Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. ¿Te parece, Víctor, que esta noche saldremos por los barrios? Decía el tango, antiguo tango, digo, salir por los barrios del mercado inmobiliario. Mirá qué ingeniosa la introducción para el bloque, ¿no? Sí, tampoco es muy cautivante desde lo... De lo divertido, digamos, ¿no? Bueno, digo, por lo menos te ahorré el tema de cantarlo, poner voz de Alberto Castillo y cantar el Muchachos, esta noche saldremos por los barrios. No, por los barrios de la ciudad de Buenos Aires, porque hay un par de lindos informes sobre el mercado inmobiliario. ¿Podría decirse de alguna manera que el mercado inmobiliario, el mercado de las propiedades, fue el primer emergente de la recesión que venía, digamos? Fue el primero que se frenó, obviamente por el tema de el CEP, todo lo demás. Allá, sí. Y después de todas las experiencias que se hicieron con los Cedines. Los Cedines. Fracaso, ¿sí? Rotundo. Estrepitoso, que hace poco se trató de hacer una especie de revitalización, una especie de refresh, que obviamente, claro, si en épocas en que está un poco mejor no funciona, el intento... de cuando la situación está más complicada, funciona menos. Distintos datos dando vuelta, ¿no? A partir de lo que habitualmente hace los escribanos de la ciudad, que es el tema de las escrituras por compraventa de inmuebles, hay un registro que señala, el último dato que se tiene es julio, el último mes terminado que se tiene es julio, todavía no está el dato de agosto, que bajó 1,3% respecto a junio. La cantidad de escrituras, sí. Julio contra junio. Julio contra junio. De 2014. Exacto. Para tener una tendencia más amplia, de la tendencia esta a la baja, los datos dicen que la tendencia a la baja viene de 2011. Claro. Para tener una comprobación, en el 2011 se inscribieron... en julio, en el 5.542 escrituras. Sí. En el 2012 esto fue de 4.000, o sea, 1.500 menos. Bien. Estoy redondeando. En 2013 fue de 3.100, o sea, 900 menos, más o menos. Y en el 2014, que es esto que estamos hablando, 3.113. Lo que punta a punta da que hace cuatro años, sí, eran 5.542 en el 2011, y ahora son 3.113, 2.500 menos. Es decir, aproximadamente un 40-45% menos de escrituras. De escrituras. De operaciones inmobiliarias. ¿Cuánto porcentaje dijiste? 40-45. Bien. No había sacado el cálculo, por eso que me quería quedar con ese porcentaje. Y consecuentemente... ¿por qué además el hincapié en este caso en lo inmobiliario, en esto vamos a tocar ahora? Porque precisamente es época de incertidumbre económica. Viene la transición, gente que no arriesga mucho, el inversor no arriesga mucho con la plata, con el dinero. Y se da generalmente que en estas épocas de incertidumbre y de transición, el ladrillo vuelve a ser una especie de intento de refugio de valor. Sobre todo porque amparado en este 45% que vos decías de caída de ventas, hay gente que hace tiempo que tiene el departamento en venta. Entonces, alguien, plata en mano, tiene la sensación, esperanza y posibilidad, por supuesto, de encontrar un mejor precio y de poder lograr que esa persona que hace 3 años que tiene el departamento en venta, de golpe diga sí, porque bueno, no sobran los compradores. Claro, ahí esto hay que darlo al precio. Claro. ¿No? Hay que tratar el precio. El precio, lo que se está hablando es que en Capital Federal y en alguna zona del Gran Buenos Aires podemos estar hablando de una caída en dólares de entre un 15% más o menos. En dólares de los últimos 2 años a esta parte. Ajá. Así que hoy comprar un departamento en dólares cuesta un 15% más barato. Sí. Aunque el dólar cueste más. Bastante más, claro. ¿No? Claro. Es decir, que hay que poner más pesos, pero menos dólares. Claro, claro. ¿No? El punto está... Es complejo el mercado inmobiliario. Unos está el que quiere posicionarse en ladrillos como reserva de valor. Pero ese dice, pará, el dólar va a seguir subiendo. La propiedad va a seguir bajando en dólares. Si yo tengo 100 mil dólares y hoy me compro un 2 ambiente en flores, si por ahí espero 6 meses, me compro un 3 ambiente en flores. ¿No? Porque tengo billete en mano. Sí, sí. Digamos, tengo un bien que sé que no tengo que hacer nada para que crezca. ¿Sí? Por el otro, está el que vende. El que vende porque ya no le hace falta esa casa tan grande, porque, no sé, necesita plata para invertir en otra cuestión o por lo que sea, que necesita, como necesita venderlo, va bajando el precio. Va hasta encontrar al comprador del otro lado, ¿no es cierto? Sí, y a su vez, perdóname, siguiendo el mismo razonamiento que hacías antes, con la chance de tener los dólares ahora que van a valer más dentro de un tiempo. Exactamente. Entonces, y está el otro que necesita vender sí o sí porque necesita mudarse, porque hay cuestiones de índole familiar que, operativas. Que se hace insostenible que los dos chicos o los tres chicos sigan durmiendo en la misma habitación. Y que necesita vender ese departamentito para, con los dólares ahorrados, más un préstamo que le dieron los tíos, más y todo, puedan pegar un salto a un 3 ambientes, y necesitan venderlo a como de lugar, porque cualquiera le diría, no, mira, no es época de vender, bancate, no, pero sí, pero ya es una cuestión de necesidad personal. Sí, claro. Ya no puedo seguir viendo a los chicos colgados de la lámpara. Entonces, es muy complejo. Perdóname, ¿eh? Conclusión. Vos fijate que en la cifra que diste, Carlos, sí, y sigo pidiendo disculpas porque tengo... Dale con fe, no hay problema. Vos fijate, Carlos, que lo que decías en el último, en las estadísticas que dijiste, del 2013 al 2014, la caída no es tan abrupta. Ajá, claro. Pareciera haber alcanzado un piso en el que... Sí, sí, se amesetó la caída. La caída porque, no pagué más, porque necesito vender sí o sí, porque necesito hacer operaciones sí o sí. Sí, y además porque el que, específicamente, el que le daba lo mismo, levantó el pie ya hace un tiempo. Exactamente, el inversor, el que busca una oportunidad, el que hace la reserva para decir, bueno, para dentro de 2 años, 3 años. Exacto. Ya está, ese se retiró del mercado. Así, exacto. Y no está. Lo que se hacen son las operaciones necesarias, urgentes, ¿no? Dibujadas, porque otra cosa es la cantidad de operaciones y otra cosa es la cantidad de plata, que son dos cuestiones diferentes. ¿No? Claro. Es decir, porque está, bueno, yo te doy el departamento más un auto más un terreno en Longchamps, y con eso, y el tipo dice, bueno, a mí me sirve, y pero por ahí circula poco dinero. Sí, además estamos hablando naturalmente de todo un mercado que tiene que ver con la inversión doméstica privada, digo, no tiene que ver ni con la inversión corporativa, ni empresas que se muden, ni empresas que compren terreno, ni empresas que estén adquiriendo otro tipo de inmueble. Estamos hablando del mercado minorista. Minorista familiar. Familiar, ¿no? Sí, ¿no? Vos sabés que a propósito de esto que decías del precio, el dólar y todo lo demás, hay un interesante informe que hace habitualmente properati.com sobre cuántos metros cuadrados se compran con 100 mil dólares. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿En dónde? ¿En Capital? En Capital, sí. ¿En distintos barrios? En todos los barrios, sí. En toda la Capital. Hace un relevamiento. A ver, déjame hacer una idea, pero yo creo que se deben comprar en el orden de... En un caballito. ¿En un caballito? Déjame que te haga un cálculo mío, ¿no? ¿Puedo decir que van con un caballito? En un caballito, 100 mil dólares. Sí. ¿A 2.500 dólares el metro cuadrado? ¿A 2.500 dólares el metro cuadrado? Sí. No sé, qué sé yo, vos dirás. Y serán unos 35 metros. Ajá. Una cosa así. ¿Qué tenés? Y ahora lo tengo que buscar en la tabla esta, se me complicó. Se te fue caballito. Se me complicó. No encuentro caballito, qué gracioso. Fuiste a agarrar justo el que no está. Bueno, perdóname. No, la conclusión general es que donde más metros tiene mayor valor el metro cuadrado y por lo tanto se pueden comprar menos metros con $100,000 es en Puerto Madero y Las Cañitas, 34 metros. Claro. 36 metros en Palermo y en Recoleta y 40 metros en Núñez. 40 metros me está dando Caballito. Bueno, puede ser que Caballito te dé más o menos parecido. Acá voy a el listado de los 10 barrios con el precio del metro cuadrado más caro y los 10 más económicos, ¿sí? De paso lo repasamos para hacer esta especie de ranking. Bueno, decíamos, el valor, los barrios con mayor valor del metro cuadrado, donde más caro está, es Barrio Norte. ¿Con cuánto? 41. Siempre con $100,000, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados compras con $100,000? 41. 41 en Barrio Norte, igual para Belgrano, ¿sí? 41 también. Bien. Esto lleva al valor del metro cuadrado en 2450, 2460. Sí, final, ¿no? Estamos hablando, sí, ¿no? Claro. Obra terminada. Da 44 metros cuadrados en Coulan, 46 en Colegiales, 34 en Las Cañitas. Epa, ahí está carísimo. 40 en Núñez. 36 en Palermo, 23 en Puerto Madero. Claro. Y 36 en Recoleta. Si no me equivoco, hasta ahí llegamos. O sea, Recoleta, Palermo estarían iguales. Y Las Cañitas por debajo. 34 sería lo más carito estaría. Y lo más caro es Puerto Madero, obviamente. Y bueno, pero saquémoslo. Los pagos de vudú. Fíjate, ¿no? Bien, y. Los médanos de vudú. Claro, y los barrios con menor valor del metro cuadrado. Sí. Es decir, ¿con cuántos metros cuadrados se pueden comprar? Con $100,000. Sí. Está Balvanera, que registra un 57 metros cuadrados. El más bajo de todos es Villa Lugano, que con $100,000 podés comprar 106 metros cuadrados. Está dando un valor menor a $1,000 el metro cuadrado. 940 más o menos. ¿Cómo? ¿1,000 cuánto? Perdóname, ¿me dijiste? Lugano está dando con un valor del metro cuadrado de $940 más o menos, menos de $1,000 el metro cuadrado en Lugano. Ah, mira vos. Y después le sigue La Boca, que da 70 metros cuadrados con $100,000. Mataderos, 66 metros cuadrados con $100,000. Y en un orden parejo, entre los 59 y 57 metros cuadrados con $100,000, están Versalles, 11 Parque Patricios, Paternal, Liniers. Que Liniers es un poquito más todavía, ¿no? Está un poquito más barato Liniers. Bueno. Esas serían más o menos las zonas con los barrios, digo, para quien está haciendo alguna cuenta, el que quiere más o menos cuantificar cuánto vale lo que tiene y a cuánto puede aspirar hoy, según lo que tenga en el bolsillo. Vos decís que tenemos que ir cerrando, sí, ya que cerrando. El programa se nos termina así tan rápido. Nos quedaron temas colgados, pero lo vamos a dejar para siempre, la próxima. Como porque se me ocurre una frase que nunca se dijo en los medios de comunicación electrónicos: el tiempo es tirano. Flauta. Acabo de descubrir esta frase flauta. Que me iluminé. ¿Sí? La seguimos. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 2400. BancoCiudad.com.ar. Seguimos mejorando la red de subte. Lanzamos la campaña Mejores Hábitos en el Subte, con el objetivo de concientizar a los pasajeros sobre la importancia de incorporar buenas prácticas al momento de viajar. Dejar bajar antes de subir, ceder el asiento, esperar detrás de la línea amarilla y mantener el subte limpio son simples gestos para que logremos una convivencia armónica. Encontrá más información en www.buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo.